Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, el programa que en América y el mundo todos escuchan. Dios bendiga América, que está en nuestra sintonía en el día de hoy. Contentos, aquí estamos, de estar con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todo el continente americano que nos escucha a través de las diversas radioemisoras en todo el mundo. Dios les bendiga. Ya estamos en el aire. Dios bendiga a todos ustedes. Damos la bienvenida a KBOH, voz de restauración desde el sur de California, que entra en nuestra sintonía en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, bañando a todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. Estamos llegando a Ontario, Ottawa, Quebec. Estamos en West British y estamos también en Winnipeg, Manitoba. Todo esto es en la República del Canadá. Estamos con ustedes en los 50 estados de los Estados Unidos, desde el sur de California, bañando desde el oeste al este. Y también estamos con ustedes en la República Mexicana, localmente transmitiendo en voz en lo que se llama Impacto Radio, y también Voz de Restauración llega a todo México, Centroamérica. Estamos en Choluteca, Honduras y El Salvador. Con ustedes también estamos en Sudamérica, en el Perú. Estamos en Piura, estamos en Ancash y El Chimbote, en Santiago de Chile, en Argentina, en Buenos Aires. Estamos también transmitiendo para ustedes en Santa Rosa, San Luis y Las Pampas, Argentina. Y por supuesto localmente, aquí en Radio Luz 1050 AM, nuestra emisora base para Houston, encadenado con Radio Aleluya 88.1 y 1460 AM. Dios les bendiga. Bueno, esta que canta es Clary Cruz, dominicana como yo, con quien estuvimos ministrando allá en Colombia hace unos días. Dios bendiga a América. Bueno, estamos ya, como ustedes saben, de regreso a la ciudad de Houston después de una corta ausencia de unos días. Ayer les dije, estábamos ministrando en la República de Colombia. Estuvimos en Barranquilla, Colombia, invitados por las Asambleas de Dios, a través de nuestra hermana Nancy Ramírez, hicimos el contacto allá en Colombia. Fue una enorme bendición estos días que tuvimos allá. Y bueno, llegamos con más brío para seguir nuestra labor aquí en la ciudad de Houston. En el día de hoy tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la tarde de la noche. Mañana 7:30 de la noche. Y también el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Así que damos gracias al Señor por lo que se está haciendo. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, bueno, nosotros le invitamos para que usted pueda darse la vuelta por aquí y venir durante el fin de semana y participar de nuestros servicios. Así que damos gracias al Señor. tenemos las pilas puestas en el día de hoy y listo para entrar en la enseñanza de la palabra del Señor. Déjame llorar a tus pies, como lo hizo aquella mujer, que lavó tus pies con su llanto y con su pelo lo secó, que llenó. Tenemos por aquí bastante, bueno, veo aquí algunos correos electrónicos, gente está firmando nuestro libro de visitantes. Recuerden que también estamos transmitiendo a través de nuestra página de internet. Estamos con ustedes transmitiendo en www.dialogopastoral.com. Y tenemos aquí gente que nos ha firmado también nuestro libro de visitantes. Tenemos un hermano llamado Carlos Vaca de El Paso, Texas, que por aquí veo no se escribe. Déjame poner este monitor que lo pueda mirar bien, ¿ok? Carlos Vaca dice, del Paso, Texas, dice, gracias hermano de León por visitarme cuando estuve preso en la cárcel de Beaumont, dice, en el año 2002. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Oh, sí, yo me recuerdo a mi hermano Carlos Vaca cuando mi esposa Marta y este servidor fuimos a la cárcel de Beaumont, y allí estuvimos predicando a mucha gente prisionero que estaban allí purgando penas, y gente que escuchaba diálogo pastoral a través de la radioproclamación que transmitíamos en el área de Beaumont. Bueno, dice que gracias porque fuimos a predicarles allá. Y aquí veo que también hay otro correo. Una hermana llamada Noemí nos escribe de acá, de Houston. Dice, que Dios le bendiga, Pastor de León. Su programa Diálogo Pastoral ha sido de gran bendición para mi vida. Le quiero contar algo bonito que me pasó hace unos meses atrás, dice ella. Un día yo estaba leyendo el libro de San Mateo en el capítulo 22, versículo 1 en adelante, donde hablaba de la parábola de las fiestas de boda. Dice, bueno, yo no entendía muy bien lo que estaba leyendo y le pedí a Dios que me diera el entendimiento y la sabiduría para poder entender. Y ese día, sin mentirle, dice, leí ese capítulo como 5 veces y todavía no lo entendía. Hasta que al día siguiente encendí la radio a las 12 del día para escuchar su programa, donde por medio de usted Dios contestó mi pregunta claramente. Dice, y así fue como pude comprobar una vez más que Dios escucha la oración de sus hijos cuando de verdad lo buscan de corazón. Que Dios lo siga usando como lo ha hecho hasta hoy y que Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias. Sí, yo me recuerdo que ese día, por esos días, estaba explicando la parábola de la fiesta de boda. Miren qué cosa, la hermana pedía aclaración al Señor o del Señor y Dios puso en mi corazón hablar de eso al otro día. Qué tremendo, qué lindo testimonio, hermana Noemí. Y hay otro correo por aquí de la hermana Sonia, también de Houston. Dice, hermano, si quiero cambiarme de iglesia porque algunas de las cosas que enseñan no están de acuerdo con la palabra de Dios y mi esposo no quiere, ¿qué puedo hacer con respecto? Bueno, hermana Sonia, le diría que trate por todos los medios de ponerse de acuerdo con su esposo y llegar a un acuerdo sobre qué tienen que hacer con respecto a la iglesia donde los dos deben de adorar al Señor. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos. Ya nos preparamos para entrar en la enseñanza de la palabra del Señor. Así que vaya buscando su Biblia mientras yo le dejo un poquito más de Clary Cruz en este canto tan bonito que se llama Déjame llorar a sus pies. Y ya seguimos con Diálogo Pastoral. Bueno, aquí tengo ya una llamada. Vamos a ver quién me llama por aquí. Buenas tardes. No, no había nadie por aquí. Muy bien. Aquí postrada a tus pies, consuela hoy mi corazón. Déjame llorar, Señor, consuela. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos. Damos gracias al Señor. Y aquí estamos con ustedes, somos Diálogo Pastoral, dialogando con ustedes y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Vamos nosotros a entrar en el día de hoy. Le he dejado lo mejor para el final, ¿qué le parece? Durante todos estos días nosotros hemos estado hablando del Sermón del Monte. Estuvimos mirando diversos aspectos de esta enseñanza y en el día de hoy vamos nosotros a continuar hablando, pero ahora vamos a entrar en el capítulo 5 del libro de San Mateo. Hemos estado mirando capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de San Mateo y vamos nosotros ahora a ver todo lo que tiene que ver con el capítulo 5 del libro de San Mateo, donde es o se habla del Sermón del Monte. Y si usted ya tiene su Biblia abierta, vamos a comenzar a ver. Obviamente no vamos a en el capítulo 5 hablar todo lo que la parte final de este sermón tenga que decir. Hay muchas cosas que hablar, pero hoy comenzamos a comer el postre. Comenzamos por el final ya. Y dice, capítulo 5, versículo 1 del libro de San Mateo, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué lindo. Bueno, nosotros queremos en el día de hoy entrar en esta parte. Por aquí comienza el Sermón del Monte, que es lo que se ha llamado las bienaventuranzas. Nosotros comenzamos a explicar este sermón por la sal y la luz del mundo y la sal de la tierra, en el versículo 13 del capítulo 5. Así que dejamos esta parte a propósito para el final. Note usted que a medida que nosotros hemos visto la demás parte de este sermón tan importante que el Señor trajese, nosotros obviamente tomamos una visión cercana, estrecha a las enseñanzas del Señor. Y cuando nosotros nos adentramos a mirar los diferentes aspectos, vemos nosotros que este capítulo 5 prácticamente tiene que ver con las reglas del reino. En el día de ayer alguien me llamó y me dijo, hermano, esto solamente se aplicaba a los judíos, se aplica a la iglesia, ¿a quién se aplica? Estas son las reglas del reino de los cielos. Y Jesús está en esta parte discutiendo las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa feliz o dichoso o bendecido grandemente, es lo que esta palabra significa. Está hablando de las bendiciones de aquellos que cosechan o cosecharán cuando posean ciertas cualidades. Y aquí vemos que el sermón comienza con algunas de estas cualidades. Es casi seguro que el Señor, cuando comenzó a hablar del Sermón del Monte, o en el Sermón del Monte, estaba contestando prácticamente dos preguntas. Y las dos preguntas que el Señor estaba contestando, la primera es, Señor, ¿quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos? ¿Quiénes son las personas que participarán del reino de los cielos. Recuerde que este sermón prácticamente, y también el tema principal de las enseñanzas del Señor, es el reino de los cielos. El reino, el reino, el reino se ha acercado. Entonces, ¿cuáles son los ciudadanos del reino? ¿Quiénes serán las personas que serán ciudadanos del reino? La segunda pregunta tácita que aquí se hace es, ¿qué beneficios recibirían las personas que se comporten como ciudadanos del reino? Ahora, aquí el Señor comienza a contestar la primera pregunta, ¿quiénes son los ciudadanos del reino? ¿Cuáles son las características que tendrán aquellos que se llamen ciudadanos del reino de los cielos? Y aquí se nos habla del carácter requerido para ellos. Y obviamente esto tiene que ver con cualidades de interrelación. ¿A qué se está usted refiriendo, dirá usted, hermano, cuando habla de cualidades interrelacionales? Bueno, quiero decir que aquí leímos hace un ratito varios versículos donde se describen varias cualidades. Y una de las cosas que yo quiero decirle a usted es que estas cualidades, bajo ningún aspecto o circunstancia, pueden ser aisladas. En otras palabras, para usted ser ciudadano del reino, tiene que decollar en todas y cada una de estas cualidades. Es lo mismo que el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, cuando se habla del fruto del Espíritu, no se habla de los frutos del Espíritu, como he escuchado yo a algunos hablar, sino se habla de el fruto. Porque todas estas características que aparecen descritas en Gálatas capítulo 5 son características de un solo fruto. Y para usted decir que usted es espiritual, tiene que tenerlas todas. Asimismo, las características de los ciudadanos del reino de los cielos no es una sola, sino son varias. Y el conglomerado de ellas, la interrelación de cada una de ellas para con nosotros, es lo que nos cualifica a nosotros para decir, somos fieles y verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí, si usted te nota, comienza hablando de la pobreza, bienaventurados los pobres en espíritu. Y usted puede ser quizás pobre en espíritu, y al ratito yo voy a describir lo que es esto de pobre de espíritu. Usted quizás puede ser pobre de espíritu, pero quizás no tenga hambre y sed de justicia. ¿Se da cuenta? Probablemente usted sea alguien que llore, pero quizás su llanto no le haga puro de corazón. ¿Se da cuenta? Puede ser que usted sea alguien que esté desarrollando la mansedumbre, pero quizás no sea un pacificador, o quizás sea un pacificador, pero no tenga hambre y sed de justicia, o quizás sea un pacificador, pero usted quizás no esté dispuesto a ser perseguido, o quizás no sea justo. ¿Se da cuenta? Entonces, es el conglomerado de todas estas características lo que el Señor anda buscando en aquellos que se llaman ciudadanos del reino de los cielos. Y le voy a decir, en este aspecto de lo que estamos hablando, hay mucha tela que cortar. Porque, y yo creo que es extremadamente importante y vital para cada uno de nosotros, en nosotros darnos cuenta de esta situación. Porque hay mucha gente, hermanos míos, que adolece demasiado de estas cualidades y características. Están en la iglesia con las manos levantadas, cantando aleluya y gloria a Dios, pero no están checando su forma de vivir. Es por esta razón que Jesús habla y expresa que para ser ciudadano del reino de los cielos se requieren todas estas cualidades. Por lo tanto, vamos a comenzar diciendo que los ciudadanos del reino de los cielos son aquellos, número uno, que son pobres en espíritu. A ver, leemos otra vez Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, pobre en espíritu. ¿Qué es eso de ser pobre en espíritu? Hay gente que ha malinterpretado este versículo, obviamente, y cree, incluso en el romanismo, se ha descrito como que el evangelio es para la gente pobre, pero pobre material, de pobreza en cuanto a no tener dinero. pobreza o adolecer de las cosas materiales. Y le voy a decir que aquí se habla específicamente de pobreza espiritual, pobre en espíritu. Y se habla de la pobreza espiritual porque hay gente que puede ser adinerado y ser pobre en espíritu. Y hay gente que puede ser pobre materialmente y ser altivo en su espíritu. Yo he visto gente, hermano, que no tiene con qué caerse muerto, pero no pisa en la tierra por el orgullo que tiene. Por eso hay que aclarar que aquí se está hablando de pobreza espiritual. Y yo le voy a describir en este momento lo que es pobreza espiritual. En primer lugar, ser pobre en espíritu es tener una actitud, una opinión humilde de nosotros mismos. Pobre en espíritu es ser humilde en sí mismo. Es ser sensible a la voz de Dios y no tener un espíritu altivo. Por eso dije, hay gente que no tiene con qué caerse muerto, pero son tan altivos, tan orgullosos en su espíritu que no dan cabida a la administración, a la palabra de Dios. Hay gente que son supermillonarios y son humildes de corazón. Entonces, es tener una opinión pobre de sí mismo, vuelvo y repito, ser sensible, saber que usted y yo somos pecadores y que nosotros, por nosotros mismos, no podemos justificarnos. Es aceptar que solamente somos salvos por la gracia de Dios, como dice su palabra, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ser pobre en espíritu es deponer nuestra propia actitudes, creencia y justificación. Reconocer nuestras fallas, reconocer que en verdad hemos fallado y aceptar la dádiva del Señor. Como decía el canto que poníamos, echarnos a los pies del Señor, reconociendo que Él es nuestro maestro y nosotros somos sencillamente sus alumnos, sus discípulos, personas que necesitan de su misericordia. Ser pobre en espíritu, mi amigo y mi hermano, es estar convencido de nuestra pobreza espiritual. Hermanos, es el Señor que nos enriquece. Nosotros por el pecado estamos en bancarrota, degenerado. El pecado nos ha degenerado y nosotros no tenemos capacidad para perdonar un solo de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado es suficiente para hacer de nosotros una desgracia eterna. Es la dádiva de Dios en Cristo que nos catapulta a la vida eterna. Es el hecho, ser pobre en espíritu, es el hecho de usted saber que usted es un mendigo espiritual, es un pordiosero espiritual, es un homeless espiritual, es un desamparado espiritual que necesita ser cubierto. Es la mano del limosnero. Hay un ejemplo que nosotros usamos en evangelismo, aquí en el grupo de evangelismo de la iglesia, que es la ilustración de lo que se llama la mano del mendigo. Y una de las cosas que nosotros decimos es, este mendigo, yo era ese mendigo, este pordiosero, este desamparado que no tenía con qué levantarme. Y un día el Rey Eterno pasaba cerca y ofreciendo esperanza, ofreciendo salvación. Y este mendigo fue lo suficientemente humilde, pobre en espíritu, para reconocer su bancarrota espiritual. Sacó la mano harapienta, extendió la mano para recibir la dádiva del Rey. El Rey me dio la dádiva de la vida eterna, no porque lo merecía, no porque yo pudiese hacer absolutamente nada para merecer esto, porque no lo merecía. No lo merecía entonces Y aunque ahora soy príncipe en el palacio de ese rey, reconozco y sigo reconociendo que todavía no lo merezco. No lo merecía entonces y no lo merezco ahora. Pero este mendigo extendió la mano y obtuvo el regalo del rey. Esto es la forma en que nosotros podemos describir pobre en espíritu. Y el Señor anda buscando pobres en espíritu. Es increíble tanta altivez y orgullo que yo veo en todas partes, no meramente en el mundo perdido, que obviamente no conoce nada de esto que estoy yo hablando, pero lamentable también dentro de los predios del reino, dentro de los predios de la iglesia, de sus ministros, de sus líderes, de sus miembros. Tanta altivez espiritual. Y usted y yo tenemos que reconocer que todavía somos mendigos espirituales, que si obtuvimos y tenemos la vida eterna, fue por regalo. Usted y yo no la merecíamos y todavía no lo merezco. ¿Sabía usted que mis pecados perdonados por misericordia? Cuando yo me recuerdo de mis pecados, ¿sabe usted que yo doy gracia a Dios por Jesucristo? Porque a veces, no crea, vienen recuerdos y memoria de los tiempos pasados donde anduvimos en nuestros pecados. Yo me recuerdo todavía de algunos de mis pecados, de algunas de mis transgresiones más vergonzosas, yo todavía me recuerdo. No crea que se me ha olvidado. Y en verdad reconozco cuando vienen a mí esos recuerdos, que si hoy me puedo parar delante de esta ciudad y delante de ustedes, es por la pura misericordia del Señor. Porque no merecía la salvación en aquel entonces, ni la merezco todavía. La obtuve y obtengo y obtuve el perdón por un regalo. Este mendigo reconoció que era limosnero en el mercado espiritual y pidió la limosna del rey, el favor del rey, y este mendigo espiritual que le habla obtuvo ese favor. Lo sacaron del lodo cenagoso de la pocilga, le dieron vestidura nueva y lo restablecieron en el lugar de honor en la casa del Padre. Todavía reconozco que no lo merezco, pero lo obtengo por la pura misericordia. ¿Se da cuenta? Yo lamento mucho de que haya mucha gente que piense que ellos pueden obtener algo, que ellos pueden obtener cualquier cosa, porque ellos se lo merecen. Es aquí donde la palabra de Dios dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es de Dios. Hermanos míos, esto es lo que significa ser pobre en espíritu. Quiera Dios que siempre, usted y yo, aunque seamos príncipes en el palacio del rey, siempre venga a nosotros de cuando en vez el reconocer de dónde el Señor nos ha sacado a nosotros. Es increíble, hay gente que Dios comienza a usarlo. Y desde que Dios comienza a usarlo, se llenan de orgullo, de vanidad y de vanagloria. Se creen que son la última expresión de la gloria de Dios en la tierra. Y esto es extremadamente lamentable. Y esto bloquea lo que el Señor quiera y pueda hacer con nosotros. Es por ello que, hermanos, es necesario y es importante en nosotros entender esto. Yo recuerdo haber escuchado la historia de una persona. Era un predicador muy famoso, y era un hombre, siempre andaba bien vestido, un traje a la última moda, bien vestido, no como algunos de nosotros que a veces adolecemos por andar bien vestido. Este vestía muy bien, unos zapatos de muy alta calidad, bien peinado, bien afeitado, bien perfumado, bien perfilado, sus anillos muy bien puestos, un porte, un caminar. Son personas que cuando entran a un lugar nunca pasan desapercibidos, llaman la atención, su forma, su personalidad, proyectan una personalidad de comando. Esto era este tipo de predicador. Ahora, había algo que no contrastaba con él, no tenía un contraste, algo se salía del contraste. Era que siempre andaba con una bolsita mugrosa, como que no iba con su personalidad, mugrosa. Y se miraba mal la bolsita con la cual él andaba, en contraste con su personalidad. Cuenta la historia que este predicador llegó a una iglesia a predicar. Casi nadie le preguntaba nunca por qué. Pero este día llegó a una iglesia especial. Y después de predicar varias noches en esta campaña, ya en las últimas noches, cuando estaba parado en la puerta, despidiendo a la gente, una hermanita curiosa de algunas de estas que aparecen en las iglesias se le acerca y le dice: predicador, ¿por qué si usted se mira tan gallardo, tan galante, tan oloroso, el mensaje que usted predica es un mensaje tan bueno? Nunca hemos escuchado un predicador predicar como usted. ¿Por qué anda con esta bolsa tan mugrosa que no va con su personalidad? Y él dijo: lo hago para cuando alguien como usted se para frente a mí y me pregunta. Dice: ¿sabes qué? Y abriendo la bolsa esta, comienza a sacar un par de tenis rotos y sucios, un par de pantalones rotos y harapientos y una camisa completamente destruida. Dice: mire, usted está mirando este predicador gallardo, bien vestido, galante, que habla bien, oloroso. Este no era yo. Este es la persona que el Señor hizo de mí. Cuando el Señor me llamó, mire quién era yo. Esta era la ropa que yo tenía vestida. Este era el pantalón que yo tenía vestido. Y esta era la maleta que yo tenía. Esta mochila, este backpack mugroso, debajo de un puente. Ahí me encontró el Señor, barbudo, sucio y harapiento. Y cada vez que alguien como usted quiere alimentar mi orgullo, yo abro, saliendo de aquí, esta bolsa, huelo la mugre y me recuerdo de dónde el Señor me sacó, y esto me mantiene en jaque para no sentirme orgulloso. Somos Diálogo Pastoral y este es el programa que usted escucha a este día. Yo creo que se entendió lo que es llorar, ser pobre en espíritu. Déjame llorar a tus pies. Diálogo Pastoral, edificando a medio mundo. Bueno, ese es Cleiri Cruz y la dejo ahí tantito mientras sigue cantando. Usted nos llama, yo recibo su llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Qué bonito y qué precioso, hermano, no olvidarse de dónde Dios nos sacó, hermano, dónde puso su mano limpia, hermano, para sacarnos de verdad. No merecedores de nada, hermano, sinceramente, y acordarnos de su misericordia, de su gracia, de su amor, diario, hermano. No es de ayer, ni hoy, ni mañana, es diario, minuto a minuto, hermano. Eso es lo precioso de nuestro Señor, hermano, que nosotros, de verdad, hermanos, lugares que a veces, como dice usted, no nos queremos acordar, hermano, pero hay que acordarnos de dónde Dios puso su mano. A veces, qué bueno que usted comenta esto, mi hermano. Mire, hay ocasiones donde se nos quiere olvidar. Yo dije, a veces Dios... Hay gente que dice, yo quisiera olvidar el pasado. Y le voy a decir, el pasado no se puede olvidar. No se puede olvidar. Nosotros no podemos vivir en el pasado, ni sentir remordimiento por los pecados perdonados en el pasado. Pero el pasado no se puede olvidar. ¿Y sabe por qué Dios quiere que recordemos el pasado? Para que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó a nosotros. No volver a caer en ese mismo error, hermano. Exacto. Yo le comento a mi esposa, porque mi esposa sufrió mucho debido a mi borrachera y todo eso, hermano. Y yo le digo, yo no quiero volver a ese lugar otra vez. No lo necesito. No quiero regresar jamás. Nunca, amén. Hermano. Porque amén. Estoy viviendo algo tan lindo con mi Señor, hermano, que no puede uno hacer una comparación uno a eso, hermano. Amén. Y lo precioso que se vive en el Señor, hermano. Bueno, gracias por su comentario. Amén. Gracias por su comentario. 713-991-5760. Ya estamos recibiendo llamadas. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 9426, teléfono. Y también en el día de mañana. 7-9426, teléfono. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Amén. Bien lindo el tema, pastor, bien bonito. Me da mucho gusto, me gozo. Y quiero hacerle una pregunta, pastor. A ver. En la iglesia íbamos a hacer un drama acerca de la Biblia, de las mujeres de la Biblia. Y resulta que a una de nosotras nos tocaba hacer Rahab. Entonces necesitábamos cierto tipo de vestimenta. Bueno, pero se puede usted vestir de Rahab sin tener que vestirse como una ramera de verdad. No, ay no, pastor, mi pregunta okay. Es esta. ¿Qué pasa? Yo me fui a esas tiendas donde venden ropa de segunda para conseguir un vestido así discreto, pero que más o menos okay. Ahí... Ok, vamos al punto. No vulgar. Ajá. Pero mi pregunta es esta, pastor, era un vestido negro y no sé por qué, conforme pasa el tiempo, se me viene esa pregunta. ¿Qué pasa si uno de esos vestidos... que alguien lo haya usado para... Oh, no pasa nada. Usted, hermana, compra su vestido de segunda, lo lava, lo plancha y se lo pone. No le crea a algunos payasos que andan por ahí diciendo que el espíritu de la persona que usó aquella ropa se le va a pasar a usted. Y toman falsamente, interpretando un versículo, dice que aún sus ropas, ¿entiende? Pero es cuando la Biblia habla de eso, de aún sus ropas, está hablando en una forma simbólica. También podemos aplicar la palabra cuando dice que todo lo que nuestras manos toquen será santificado. Sí, hermana, no se le pega a usted el espíritu ni el pecado de una persona por la ropa que se ponga. Bueno. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Amén. Mire, estoy escuchando su programa y son bonitos los testimonios, pero... Pero... Mire, mi pregunta es esta. Ajá. Hubo en una iglesia una mujer... que ella testificaba que Jesucristo la había sacado de la prostitución. Uh-huh. Y después ya los hermanos ya no se le querían ni acercar, hermano. Ah, porque se creen demasiado santos los hermanos y se le olvida de dónde Dios los sacó a ellos. Es lo mismo que alguien diga que se convierte, diga Dios lo sacó del homosexualismo o Dios lo sacó de alguna otra aberración. Y hay gente que dice, ay, qué pecador, qué malo, qué bajo. Pero le voy a decir que una mentira y ser prostituta es lo mismo. En el sentido de condenación. Entonces hay gente que se creen demasiado justos, demasiado santos, y en eso hacen acepción de personas y menosprecian a las otras personas. Se le olvidó también a ellos de dónde Dios les sacó. Sí, hermano. ¿Ok? Bueno, lo felicito por su programa. Que Dios le bendiga a usted también. Síganos llamando 713-991-5760. 713-991-5760. Hoy, mañana y el domingo, 9426, teléfono. Si usted no tiene iglesia donde asistir, le invitamos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo es lo de la tribulación? ¿Antes de que venga Dios por su pueblo escogido o después? Primero viene el levantamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. Después del levantamiento de la iglesia, viene la tribulación, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis de 6 al 18. Y después de la tribulación, Apocalipsis 19, entonces viene la iglesia al milenio. Y después del milenio, Apocalipsis 20 y 21, viene el juicio final. Y después del juicio final, el reino sepinterno de Jesucristo con la iglesia. ¿Ok? Que le bendiga. Dios le bendiga a usted. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando 713-991-5760. Déjame expresarte mis penas. Sé que me puedes entender. Déjame oír tus respuestas. Aquí postrada. Qué linda alabanza. 713-991-5760. Buenas tardes, somos Diálogo Pastoral. Adelante. Hermano, Dios te bendiga. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Qué pasa cuando una persona se le predica la palabra del Señor y luego acepta una vez y vuelve de regreso a sus caminos malos? Bueno, si se queda en el camino malo, en verdad no aceptó la palabra de Dios, o la aceptó temporalmente. Y esta persona puede tener serios problemas si se queda en el mundo y no se arrepiente. Okay. Y la segunda pregunta es, fíjese que tengo a mi madre y siempre ella es mi hermano que siempre toma y toma y se va al camino siempre a la borrachera. Uh-huh. Y mi mamá siempre nos acusa a nosotros, que dice que por culpa de nosotros él haga. No, es por culpa de él. Miren, en psiquiatría los psiquiatras le llaman eso proyección, culpar a otro de la culpa ajena. Proyectar en otro. Si su hermano se va a beber, no le puede ni echar la culpa a ustedes ni echarle la culpa a nadie. La culpa es de él, que le gusta la borrachera. ¿Okay? Dios le bendiga, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Bueno, por ahí no había nadie. 713-991-5760. Síganos llamando. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Que le bendiga, hermano. Amén, no me cuelgue, hermano. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, voy a la primera línea, no me cuelgue, hermana. Adelante, mi hermano. Sí, hermano, le quería hacer una pregunta. Cuando yo recién acepté a Cristo, iba a muchas partes y a veces pasaba adelante y mucha gente oraba por mí. Y cuando yo no era cristiana, no me pasaban tantas cosas. Y últimamente, hoy que pues estoy... Claro, el diablo va a hacer todo lo posible para que se devuelva. Y Jesús le advirtió y le dijo, ¿sabes qué? Por causa mía, la gente se le va a poner en contra a usted. Lo que le quiero decir, hermano, es que antes, cuando yo andaba en el mundo, hay muchas cosas que vienen a mi vida como cosas malas que yo nunca jamás... Claro, hermano, vienen ataques del diablo. Esos son ataques. El diablo lo dejaba tranquilo en el mundo porque ya lo tenía en la mano, ¿para qué molestarlo? Pero ahora no lo tiene en la mano, va a tratar de recuperar lo perdido. Lo que usted tiene que hacer es someter su pensamiento y su mente al Señor y comenzar a tener una relación más cercana con el Señor. Y no le haga caso a eso, siga con el Señor, ¿ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Yo le quería hacer una pregunta a través de un sueño que tuve. Soñé con muchas... Bueno, hermana, pero yo no interpreto sueño, hermana. No, sí, eso es, para mí es muy difícil, porque ni usted sabe lo que soñó, imagínese yo, ¿ok? Dios me la bendiga a usted. Amén. Sí, para mí es muy difícil eso de los sueños. No digo que Dios no pueda hablar por sueños. Yo creo que Dios puede hablar por un sueño, pero preguntarme qué pasó en el sueño, qué significa esto, yo en verdad no sé, hermano. Por eso, como no sé, no me meto en eso. 713-991-5760. Línea Bertia. Déjame expresarte mis penas. Que me puedes entender, déjame oír tus respuestas, aquí postrada a tus pies, déjame llorar a tus pies. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos, servicio domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde en el 9426 teléfono. Sábado 7:30 de la noche y viernes 7:30 de la noche. En el día de hoy, viernes. Aquí. a tus pies. Déjame llorar, Señor. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Señor, me le bendiga, pastor. Amén. Qué enseñanza tan preciosa. Nos edifica, yo creo que a todo el pueblo del Señor, y yo le agradezco mucho. Para eso estamos aquí, para edificar a la gente, hermana. Y me edifica mucho tu palabra, pastor. Amén. Y siga adelante. Yo la otra semana le llamé y le pregunté qué era agradecimiento. Ajá. Y eso viene siendo parte también de humildad, porque se acuerda, yo me acuerdo. Oh, claro, el orgulloso, que sí. Ha sacado el Señor. Sí, hermana, déjeme explicarle esto. La gente que es orgullosa es malagradecida. Es una tendencia. Porque el que es orgulloso piensa que cuando recibe cualquier favor, él piensa que se lo merece. Y como piensa que se lo merece, ¿por qué va a dar gracias? El orgullo y el malagradecimiento son primo hermano, se dan la mano. Entonces ahí está lo del leproso, que solo uno se regresó a darle las gracias al Señor. Claro, se regresó a darle las gracias al Señor y los otros se fueron. Aunque también hay un asunto allí. Uh-huh. Acuérdese que el que se regresó era samaritano, y los demás eran judíos, y la ley de Moisés decía que tenían que ir a presentarse al sacerdote para que lo declarara limpio. Hay otras implicaciones allí, pero obviamente eran malagradecidos, ¿ok? Y amén, hermano. Dios me la bendiga. Amén, hermana. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, amén, hermano de León. Amén. No es pregunta, sino una petición. Deseara si usted tiene las notas del estudio de Apocalipsis que usted ha dado. Oh, sí, sí la tenemos, hermano. ¿Usted me las podría enviar, hermano? Porque no para sé. Unas clases de jóvenes. No sé si se la podría enviar, hermana, no sé. Oh. Porque no me quiero comprometer con algo que no le pueda cumplir, ¿ok? Lo que sí está disponible son los videos y los casetes de los mensajes. Pero los bosquejos, hermana, no creo que lo tenga a mano para enviárselo. Ajá. ¿Ok? ¿Cómo haría entonces para tratar de conseguirlo? Hable con el hermano Juan y le voy a dar el número ahorita mismo, si tiene un lapicito. Sí, señor. Ajá. Es el 832-647-5099. 99. No cuento, 5099. 5099. Okay. Gracias, hermano de León. Dios me la bendiga a usted. 713-991-5760. Línea abierta. Déjame llorar, Señor. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Discúlpame, quería hacerle una pregunta de médica. A ver. Cuando la persona toma esa medicina para, dice que para matar el virus de la úlcera. El virus, no hay virus de úlcera. Es un bacilo que se llama Helicobacter pylori, se llama, y no es un virus, es un bacilo, es una bacteria, ¿ok? Es una bacteria. Ajá. Perdón. Entonces, ¿y esto se puede repetir la medicina o...? Bueno, tiene que hablar con su médico, pero obviamente se da un tratamiento de, creo que es hasta 14 días, durante 2 semanas se da el tratamiento, y luego se hacen las pruebas a ver si se murió el germen. Si todavía está, hay que repetir el tratamiento, o quizás cambiar el tipo de antibiótico. Hay un tipo de medicina donde es como un cóctel en medicamentos, que son varios medicamentos que se dan en dosificaciones. Y otras veces se dan varias medicinas al mismo tiempo. Todo depende del médico que recete eso. ¿Y cuál médico? Mira, ese no es... El médico que debe de trabajar, el médico que debe de trabajar esto debe de ser un médico especialista en medicina interna o un gastroenterólogo. Son la gente que saben de eso. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano de León. Amén. Hermano, llamo para humildemente felicitarlo, porque usted, hermano, se apega al contexto de cada versículo, hermano, y una revelación que solo la puede dar el Espíritu Santo. Felicidades, hermano. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga y la gloria se la damos siempre al Señor, ¿ok? Amén. Alabado sea el Cordero. Amén. Dios le bendiga. Gracias por su comentario. 713-991-5760. Estamos dialogando con la gente. Ella es Clairy Cruz, que está haciendo su debut en la ciudad de Houston prácticamente. Esto es nuevo. Tremendo testimonio que tiene esta hermana después de estar cantando en el mundo con uno de los conjuntos más famosos de la República Dominicana. Dios le salvó. Tremendo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo nomás quería darle gracias a Dios por donde me sacó y por todo lo que me está dando. Yo sí quiero decirlo al aire, que sí le doy gracias al Señor por todo eso. Amén. Bueno, yo sé, yo me uno con usted, yo también. Todos los días le doy gracias al Señor por mi vida, hermano, por mi vida en el Señor. Y así debe de ser cada creyente. Amén. Gracias por su comentario, hermano. Amén. Gloria a Dios. Síganos llamando 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Diga, tengo una pregunta. A ver. Mire, ¿a qué circunstancias se le aplica? Bueno, bájele a su radio, hermana, porque oigo un ruido ahí que eso está tremendo. A ver. A ver, ahora sí, hermana. ¿Aló? Ahora sí. Ah, ok. ¿A qué circunstancias se le aplica la disciplina en la iglesia? Le voy a decir, miren, es casi imposible hablar de todas las cosas que puedan merecer una disciplina, pero le voy a decir algunas. Número uno, rebeldía contra los reglamentos establecidos en la iglesia, rebeldía abierta a las autoridades constituidas de la iglesia, causar división en la iglesia, traer doctrinas heréticas a la iglesia, tener novio impío, las jóvenes o los jóvenes novios impíos en la iglesia, echar maldiciones en la iglesia o en la casa, ser idólatra, promiscuidad sexual, en el sentido de tener sexo sin estar casado, tanto en fornicación como adulterio, ser infiel al cónyuge, utilizar bebidas alcohólicas o tabaco, utilizar drogas narcóticas, tomar dinero prestado y no pagar, robar, falsificar documentos, hacer fraude, entre otras cosas. Esas son las principales. Sí, hermano. Muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, ya casi nos vamos. 3 minutos y nos vamos. Síganos llamando. Y con su pelo lo secó, que llenó tus pies con sus besos, y con perfume te hundió. Déjame llorar a tus pies, pues solo en ti consuelo hallaré. Déjame expresar de mis penas, sé que me puedes entender. Déjame oír. Le voy a dar el teléfono para todo aquel que quiera obtener esta grabación tan linda. La puede obtener directamente con mi hermana Clairy, llamando al 914-667-7880. Es el número. Linda, linda alabanza, en verdad. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Ya no alcancé a tomar el número de teléfono que estaba dando ahorita. Ok. Para esa grabación. Ok, ¿lo quiere? Ok, aquí se lo voy a dar. Es el 914. Ajá. 667-7880. 3880. No, 7880. Oh. 78, sí, y le voy a dar otro número, es sí, el 646-326-3223. Sí, y le dice que le habla de Houston, que oyó su tema en la radio, en Diálogo Pastoral con el hermano de León, y yo estoy seguro que ella le puede enviar esa alabanza tan bonita. Okay. ¿Cuál es el nombre de ella, perdón? Clairy Cruz. Cruz. Mm, okay. Okay. Gracias, Dios, hermano. Dios le bendiga a mi hermana. Muy bien, ya casi nos vamos. Oír tus respuestas. Llamada por aquí, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Señor le bendiga, pastor. Amén. Nomás lo estaba llamando para decirle que lo felicito por su programa, que está muy lindo y que gracias al Señor que está de regreso, y también para felicitar al hermano que dio la predicación el viernes pasado. Ah, ok. El Señor los bendiga muy grandemente. Bueno, él está oyendo. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga muchísimo. Amén. Gloria al Señor. Ya nos vamos, hermanos. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426 teléfono. Sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.